Bienvenido. En esta oportunidad vamos a estar estrenando una tarde dedicada a Monday Night Raw. La segunda sección va a estar dedicada a SmackDown, que está siendo transmitido en vivo a partir del pasado 19 de julio. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida. Espero que el programa sea de tu agrado y te invito a seguir los diferentes enlaces que encontrarás en la sección de descripción. Sin más nada que decir, bueno, tenemos un nuevo formato, tenemos una nueva era en la WWE, donde las luchas serán transmitidas en vivo los días lunes y los días martes. Eso motivó el cambio de horario a este programa, que pasará a ser transmitido los días miércoles, para poder cubrir esas 5 horas vivo. Tenemos entonces que en Monday Night Raw se nos dio la noticia de que los nuevos gerentes generales van a ser Mick Foley para Raw, la leyenda de la lucha extrema, también conocido como Cactus Jack en su etapa como luchador, bajo otros nombres también, Mankind, The Dudloff y su propio nombre Mick Foley. Y el gerente general de SmackDown es nada más y nada menos que Daniel Bryan, quien se estaba desempeñando hasta ahora como presentador del torneo de pesos ligeros que tiene la WWE en su canal. Por desgracia, la televisión abierta no lo está transmitiendo, así que son pocas las noticias que se tienen. O sea, en internet salen los resultados, pero obviamente no es, ¿no? Sin embargo, ha sido alabado dicho torneo. Han habido luchas de altísimo nivel que espero que alguien las vaya subiendo a los diferentes medios como YouTube o Dailymotion para podérselas compartir. Bueno, tenemos este domingo, el evento Battleground, con varias luchas ya concretadas. Tenemos la triple amenaza por el campeonato WWE entre Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns. Tenemos también la lucha entre John Cena, Enzo Amore y el Gran Cass contra AJ Styles y el club. Tenemos otra lucha de equipos como lo es el Nuevo Día contra la familia Wyatt. Tenemos una lucha de parejas femeninas entre Sasha Banks y una compañera misteriosa contra Charlotte y Dana Brooke. Esta lucha se pautó la semana pasada como resultado de que Dana Brooke pierde ante Sasha Banks, pero Charlotte le dice, bueno, si me logras derrotar en este combate de parejas en Battleground, pues te venía a titular. Tenemos otra lucha femenina, como lo es Charlotte contra Natalia. Tenemos una lucha por el campeonato intercontinental entre el Miz y Darren Young, quien ganó su oportunidad la semana pasada al ser triunfador en una batalla real por eliminación. Y tenemos a Zack Ryder contra Rusev, que se pautó también la semana pasada. Zack Ryder, luego del patriótico programa del 4 de julio, se envalentonó un poco, retó a Rusev abiertamente por el campeonato y la semana pasada Rusev pues aceptó su reto, no sin antes darle una buena paliza en el ring, ¿no? Después de que Ryder cumplió con su lucha con Sheamus, apareció Rusev y lo castigó con su candado de logro. Dicho esto sería el evento Battleground. Espero poderlo ver. Y tenemos entonces las noticias más recientes, ¿no? De Monday Night Raw. Fue un programa largo, como siempre, 3 horas. Sin embargo, la diferencia fue que Combinaron bien los segmentos hablados con las luchas. Las luchas que tuvimos fueron bastante entretenidas. Tuvimos un evento estelar bastante polémico en su conclusión de Seth Rollins contra Dean Ambrose. Al parecer Rollins es el nuevo campeón. Sin embargo, no se sabe porque, a ver, le dieron la victoria, pero las espaldas tanto de Rollins como de Ambrose estaban al mismo tiempo en la lona, entonces no hay detalles oficial todavía al momento de grabar esta parte, ¿no? Que la estoy grabando al finalizar Monday Night Raw. Mañana, si dan noticias, pues la trataré en la segunda parte dedicada a SmackDown. Tuvimos también una lucha interesante entre Chris Jericho y Kevin Owens contra Cesaro y Sami Zayn, donde los técnicos se llevaron la victoria. Una buena lucha, un buen tiempo le dieron, unos 15 minutos, unos entre 10 y 15 minutos más o menos. Y bueno, no hay mucho que decir. Cesaro y Chris Jericho principalmente son dos luchadores fuera de serie. Y Kevin Owens y Sami Zayn, pues lo mismo, son muy pulidos sobre el cuadrilátero. Tuvimos también una lucha de divas entre Sasha Banks y Becky Lynch contra Charlotte y Dana Brooke, que fue interrumpida por Natalia. Ganaron por descalificación el dúo de Banks y la irlandesa Lynch. Vamos a ver, ese combate entre Becky y Natalia en Battleground se ve interesante. Ojalá le den suficiente cuerda a ambas para que muestren lo que saben hacer. Las dos son, digamos, mujeres muy preparadas, sobre todo en la parte de la lucha libre más técnica, ras de lona, ¿no? El hecho de cómo las desperdician en televisión es una desgracia, porque Natalia es una de las luchadoras más completas que tienen y Becky Lynch también. Entonces, es un poco absurdo ese limbo en el que están. Tuvimos una lucha corta entre Alberto del Río y Darren Young, en la que gana Darren Young gracias a que la intervención del Miz, que estaba de comentarista invitado, pues no le salió bien, entonces distrajo a Alberto, Darren Young aprovechó, y están construyendo un poco a Darren Young como ese tipo de luchador técnico, pero con suerte, ¿no? Con malicia para ganar. Young tiene bastante tiempo en la empresa, tiene como unos 10 años. Pero nunca ha destacado más allá de un papel discreto. Sin embargo, él se tomó su tiempo, se quiso alejar un poco de la programación habitual para entrenar y digamos, tener una segunda oportunidad, ¿no? Él agarró y estuvo mucho tiempo entrenando a puertas cerradas y básicamente hacía luchas que no eran televisadas. Sin embargo, su junta con Bob Backlund, al principio que todo el mundo no lo veía sentido, está resultando interesante. Bob Backlund es un tipo, no solo es una leyenda en la lucha libre, sino que también ha digamos, dominado su personaje de persona excesivamente efusiva. Entonces es muy divertido verlos en realidad. Vamos a ver cómo resulta la lucha con el Miz en Battleground. Yo me imagino que ganará el Miz por trampa, pero sin embargo es un paso más en el escalón para ver si Darren Young tiene alguna relevancia en la empresa. Tuvimos también otra lucha bastante corta entre Baron Corbin y Sin Cara. Y una lucha de parejas entre Zack Ryder y Dolph Ziggler contra Rusev y Sheamus, en la que ganaron los rudos. A punta de trampa, como debe ser, ¿no? Fue, como dije, fue un programa, pocas luchas, creo que fueron en total 6 o 7, largos segmentos hablados. Y bueno, pero equilibraron bien, las luchas fueron largas, ¿no? Fueron 6, 7 luchas, pero como más de 10 minutos, 15 minutos cada una. Se me estaba olvidando el combate entre, bueno, si es que eso se le puede llamar combate, fue un zaperoco, un desorden entre El Nuevo Día, John Cena y Enzo y Cass contra la familia Wyatt, el club y AJ Styles. Lo que significa una lucha de 6 contra 6. Al final, los rudos se llevan la victoria. AJ Styles se lleva el conteo contra Enzo. Pero el combate sí, en sí estuvo partido en algunos puntos. Un poco larga la parte introductoria en la que primero sale John Cena a hablar, después salen los otros a hablar, después salió el New Day a hablar, después salió el club a hablar, después salió, o sea, todos los metieron en un solo saco y cada equipo estaba promocionando su lucha de Battleground. Es interesante ver la diferencia de tamaños entre el gran Cass, que mide casi 2,20 m, y este muchacho Braun Strowman, que mide un poquito menos, pero le lleva como fácilmente unos 80 kilos de musculatura. Sin embargo, no se dio el esperado duelo entre esos dos gigantes, o sea, intercambiaron algunos golpes, pero nada concreto. Esperemos, vamos a ver si por casualidad los vemos interactuando un par de minutos más como para ver. Lo que pasa también es que Big Cass, entre él y Strowman, obviamente es el que tiene mayor agilidad luchística. Strowman es bastante tosco en sus movimientos. Recordemos que él no es luchador per se, a pesar de que ha entrenado, sino que más bien viene del mundo del levantamiento de pesas. Y más que el levantamiento de pesas, son esas competencias del hombre más fuerte, esos que cargan barriles de cerveza, empujan carros, no, no es levantamiento de pesas olímpica, sino más bien es más cuestiones de fuerza, tipo lanzar un tronco tantos metros, etc. Por eso, obviamente, el desarrollo muscular es dispar entre ambos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y vamos a hablar en la segunda mitad de todo lo que pasó en la primera transmisión en vivo de SmackDown, incluyendo la repartición de elencos. Ya regresamos. Is it my eyes when you look at me? They are so gorgeous, they'll set you free. Could it be my walk or just my stare that makes you freeze when I appear? Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not. Part man, but all model. Am I what you want? Am I who you follow? Don't try and fight it, you can't deny. This is perfection, personified. Piercing eyes and a chiseled jaw, molded by the gods without a flaw. Can you feel the presence of greatness near? This hair, this look, Prince Pretty's here. Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not. Is it my eyes when you look at me? They are so gorgeous, they'll set you free. Could it be my walk

Por lo menos Raw se quedó con Brock Lesnar, con Seth Rollins, con Sheamus, con Enzo y Cass, con Charlotte y Sasha Banks, con... A ver, ya dije Brock Lesnar, con Sheamus, Cesaro y con Rusev, entre otros, ¿no? SmackDown se queda con AJ Styles, con John Cena, con El Miz, con Dean Ambrose, por supuesto, con el campeón, con Randy Orton. Y otros nombres. También hubo llamados para NXT. Se trajeron a Nia Jax, una poderosa gladiadora femenina, peso completo, con un estilo muy físico, al dúo de American Alpha, que son Chad Gable y Jason Jordan, que son dos talentosos muchachos de la escuela de lucha grecorromana, de lucha libre amateur. También está Finn Balor, que lo mandaron para Raw, detallazo, junto con Karl Anderson y Luke Gallows. Así que muy probablemente veamos la versión del Bullet Club, que en Japón, antes de que el líder fuera AJ Styles, el líder era Finn Balor. Y lo veamos capaz con el nombre de Baylor Club. Así aprovechan la mercancía de Finn Balor, que justamente tiene ese motivo, ¿no? Ese nombre del club de Baylor. SmackDown también se quedó con buenos nombres, se quedó con Becky Lynch, se quedó con Natalya, se quedó con Bray Wyatt, más no con la familia. El nuevo día pasó a Raw. Entonces, estamos viendo dos elencos bastante equilibrados. Y eso es una pequeña preocupación, ¿no? Porque se supone que la gracia del draft era que cada programa tuviera su identidad propia. Se supone que nos estaban prometiendo equipos creativos distintos, anunciadores distintos, incluso se rumoraba sus propios juegos de títulos y sus propios programas especiales. Pero por ahora, nada de eso. Lo que estamos viendo es sencillamente una división aleatoria, porque pareciera que fuera aleatoria, porque no hay nada, no hay ningún razonamiento. Porque si tú me dijeras, bueno, vamos a poner en Raw a todas las mujeres y en SmackDown todos los equipos, chévere. Pero nada de eso. Entonces, por el momento, ambos programas en papel se ven bastante similares. Las luchas que transmitieron el día de martes fueron, como ya dije, fueron entretenidas, aunque obviamente de relleno. Tuvimos Dean Ambrose contra Seth Rollins, la revancha, la lucha de la noche. Tuvimos Rusev y El Miz contra Darren Young y Zack Ryder, donde Darren Young se lleva la victoria limpiamente sobre El Miz aplicando el candado. La llave final que le enseñó Bob Backlund, el Crossface Chicken Wing, que es algo así como que la traducción en español es como que el candado cruzado del ala de pollo, que es una movida bastante devastadora. Es un candado frontal que te atrapa parte del brazo y parte de la cara y te pone en una posición bastante incómoda. Tuvimos también una lucha en desventaja entre Charlotte y Dana Brooke contra Sasha Banks. Obviamente ganaron las rudas por diferencia numérica. Y tuvimos un interesante combate entre Bray Wyatt y Xavier Woods, donde Bray Wyatt se lleva la victoria, ¿no? Sobre todo aplicando sus trucos mentales, tratando de, digamos, quitarle el ímpetu y la valentía al normalmente alegre y dicharachero Xavier Woods. Pero así las cosas, el programa de hoy fue, al menos duró 2 horas, pero no fue, en lo personal yo esperaba otra cosa, esperaba que hicieran, que hubieran seguido los consejos que les dio tanto Eric Bischoff como Edge en diferentes entrevistas que decían, bueno, si ustedes quieren que la división de marca funcione, cada marca tiene que tener un elemento distintivo. Ya sabemos que en Raw, por ejemplo, va a volver el título de pesos cruceros. Así que es una gran oportunidad, no solo para los muchachos del torneo de pesos cruceros que están transmitiendo en el canal de WWE, sino también para luchadores más pequeños como Kalisto, como Sin Cara, como el mismo Tyler Breeze, luchadores que pudieran verse beneficiados, ¿no? El mismo Neville, quizás Finn Balor, entre otros. Entre las noticias, ya fuera de WWE, más destacadas, lo que ha llamado la atención es la sanción a la que se expone Brock Lesnar, porque al parecer ha dado positivo en las pruebas antidoping. Recordemos que Lesnar salió de su retiro para pelear en Ultimate Fighting, a pesar de que estaba trabajando medio tiempo con WWE, lo sometieron a muchísimas pruebas la semana y media, las 2 semanas antes del evento, y en dos de ellas, creo que le hicieron un total de 9 o de 10, dio positivo en sustancias prohibidas que no han dicho cuáles son. Se rumora que son, bueno, los rumores van desde que son remedios para el asma hasta supresores de estrógeno. O sea, como verán, el abanico es muy amplio. Los supresores de estrógeno, para los que no sepan, se utilizan para reestimular la producción de testosterona. ¿Qué pasa? Que muchos esteroides, muchas sustancias para mejorar el rendimiento suprimen la testosterona, o mejor dicho, la incrementan. Y entonces se tienen que tomar supresores de estrógeno, pero como para que se nivelen, supresores de testosterona para que se nivele. Entonces, una vez que termines de tomar los de estrógeno, vuelves a tomar las testosteronas para volver a tus niveles. Y es una química toda extraña. Pero supresores de testosterona, no de estrógeno. Corrijo. Entonces, al parecer, Brock Lesnar estaba tomando algo que hizo que sus niveles de testosterona se incrementaran, entonces tenía que tomar algo para bajarlos, cosa de que no se hiciera daño, pues. Sin embargo, como dije, todo eso son rumores, falta ver qué exactamente qué sustancia es y a qué sanciones se puede ver sometido, porque puede ir desde suspensión seria de 2 años y no volver a competir en UFC hasta multas, ¿no? Es un poco el caso de Roman Reigns, que está suspendido por sustancias prohibidas, pero nadie sabe qué son. Puede ser desde un remedio para la gripe hasta qué sé yo, hasta esteroides para incrementar la masa muscular. Sí, esas sanciones no, perdón, esos test antidoping son, digamos, son muy estrictos. Sin embargo, el rango de acción que cubren es muy amplio. Recordemos, por ejemplo, el caso de Maradona, que en el Mundial de Estados Unidos 94 fue separado de la plantilla argentina por dar positivo con efedrina. Efedrina era un complemento que, digamos, mejoraba el rendimiento pulmonar o algo así, que casualmente esa sustancia en particular estaba prohibida en Estados Unidos, donde era el Mundial. Si le hubieran hecho las pruebas antidoping en cualquier otro país, no hubiera pasado nada. Porque también cada país y cada región tiene su legislación. De hecho, una de las grandes dudas que hay es que si a Brock Lesnar, porque el Consejo de Doping de Ultimate Fighting se rige bajo las reglas del estado de Nevada, pero la WWE se rige bajo las reglas de las cuestiones doping de Nueva York y de Nueva Jersey, que es de donde es la sede de la empresa. Entonces se estaba especulando qué pasaría exactamente. Sin embargo, de nuevo, rumor, si hubiese algún tipo de sanción contra Brock Lesnar, no lo afectaría en WWE, dado que Brock Lesnar es una estrella a tiempo parcial, entonces él no está sometido, entre comillas, a los test de sustancias prohibidas, etc. Sin embargo, se espera que en el supuesto negado que Lesnar dé positivo, la WWE debería ponerle algún tipo de sanción moral, ¿no? Porque es como con contrasentido que tengas a alguien suspendido por dopaje y lo dejes competir libremente, pues es así como que quedas mal desde el punto de vista de relaciones públicas. Entonces, habrá que ver qué se decide. No creo que Lesnar en lo personal haya sido tan descuidado como para, sabiendo que se estaba entrenando para UFC, que tiene unas políticas de dopaje muy estrictas, se haya metido sustancias extrañas que le pudieran acarrear una suspensión de 2 o 3 años, incluso de por vida, ¿no? O sea, si yo me estoy metiendo esteroides, o sea, pensamiento mío, si yo me estoy metiendo esteroides, yo no me voy a ir por una cosa que sé que me van a estar testeando. Y a Brock Lesnar en particular lo testearon toda la semana. O sea, hay que ser un poco realista. Sin embargo, bueno, vamos a ver, esperar qué sucede. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por el día de hoy. Nos escucharíamos el próximo miércoles, en este nuevo formato, donde la mitad del programa se la dedico al día lunes, la otra mitad se la dedico al día martes para que no se haga tan pesado. Son 5 horas de programación en vivo que me toca cubrir, si se quiere. Muchos litros de café. Bueno, yo no tomo café, pero un té que nunca cae mal. No voy a llegar a los extremos de Vince Russo, antiguo escritor de WWE, que también debe cubrir las 5 horas de programación, porque él también tiene un podcast donde analiza las cosas, y él abiertamente dijo que él fumaba marihuana, porque primero porque no es ilegal donde él vive, en el estado donde está, que no recuerdo cuál es, creo que es en Colorado, donde no es ilegal consumirlo. Entonces él dijo, mira, para poder soportar Monday Night Raw, que son 3 horas de incoherencias, necesito ayuda extra. Bueno, así que cada quien se apoya con lo que tiene. Yo un tececito para evitar lanzarle un zapato al televisor cuando hagan esas movidas extrañas a que la WWE suele hacer. Que tengan feliz semana y hasta luego.